Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 30 de octubre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Manuel Herrera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Villegas señala que la FILBE en 2019 garantiza los derechos culturales del pueblo venezolano. Exposición Color Profano y Conversatorio Las Palabras Irredentas se presentan en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón. Está abierto el registro para Encuentro de Negocios Editoriales Alba China en 15ª FILBE en 2019. Asamblea Nacional Constituyente aprueba modificación parcial del Convenio de Cooperación Estratégica con Rusia. Pueblos originarios conformarán movimiento internacional por la descolonización y soberanía. Este miércoles, profesores se manifiestan en Chile. Cultura al Día. Cultura al Día. En la Casa Amarilla de Caracas, durante una rueda de prensa sobre la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, señaló que este encuentro del libro y la lectura también garantiza los derechos culturales de las y los venezolanos. Quiero informar al país que desde el 7 hasta el 17 de noviembre estará desarrollándose en los espacios del Casco Histórico de Caracas. Acá en la Plaza Bolívar, en la Casa Amarilla y otras edificaciones patrimoniales de nuestro casco histórico, la 15ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, bajo el lema Leer es Vida, con más de 500 actividades a lo largo de estos 10 días y con un país invitado muy amigo de Venezuela. El invitado de honor este año es la República Popular China, que cumple 70 años de creada. Se cumplen 45 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Venezuela y se cumplen 20 años de la primera visita del comandante Hugo Chávez al gigante asiático. Por eso este año tenemos una Feria Internacional del Libro por todo lo alto, para garantizar los derechos culturales de las venezolanas y los venezolanos, el acceso al libro y a la lectura, la discusión sobre los asuntos atinentes a la lectura y la producción y consumo de bienes culturales. Por su parte, el presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal, mencionó que la 15ª FILBEN tendrá un encuentro de editoriales pertenecientes a los países del ALBA y la República Popular China. La FILBEN, como está previsto, es del 7, el jueves 7 de noviembre al 17 de noviembre. Nuestro escritor homenajeado es el poeta Luis Alberto Crespo, hijo ilustre de Carora. Nuestro lema, ya venimos trabajando sobre él, que es Leer es Vida. Nuestro tema, presentado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, el año pasado, cuando inauguramos la FILBEN 2018, nos propuso que habláramos sobre el protagonismo, la importancia que tienen las redes sociales en la lectura. Y sobre ello vamos a estar disertando sobre las redes sociales, los contenidos digitales y la lectura. Y como ya habían dicho, el país invitado de honor, República Popular de China. Vamos a tener actividades centrales, entre ellas una que pasa a ser una actividad novísima dentro de la Feria Internacional del Libro, de la FILBEN, que es un encuentro de negocios editoriales Países del ALBA China. En ella se van a encontrar las editoriales, las empresas editoriales chinas, las venezolanas, la de los países del ALBA, las internacionales que nos visitan también, que van a estar dentro de este espacio ferial, van a se van a llegar a acuerdos de negocios entre todos estos países. Una actividad internacional que es de primer orden. Recordamos que la 15ª Filben 2019 se desarrollará del 7 al 17 de noviembre con más de 500 actividades sobre política, lectura, redes sociales y libros. Todo esto será en el casco histórico de Caracas. Asiste. Somos cultura. Somos cultura. 12:07. Este miércoles 30 de octubre, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, publicó un video desde su cuenta en Twitter, @VillegasPolJack, para mostrar las instalaciones de la empresa de la cultura, donde sus trabajadores producen los libros que serán presentados en la próxima Filben del 7 al 17 de noviembre. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. En la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2019, se desarrollará el encuentro de negocios editoriales Países del Alba, China, y las editoriales interesadas en participar pueden inscribirse a través de la página web filben.cenal.gov.be. El viceministro de Fomento de la Economía Cultural y presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal, destacó que es una gran oportunidad para la industria editorial venezolana, dado que es un acto novedoso el que se va a realizar en esta Filben 2019. Con el lema Leer es Vida, la Filben se desarrollará del 7 al 17 de noviembre en el casco histórico de Caracas y será un espacio propicio no solo para la compra de libros, sino también para el encuentro e intercambio académico y artístico. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. Alba Ciudad. 12:08. Este jueves 31 de octubre se realizará el conversatorio Palabras y Redentas en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, en el marco de la exposición Color Profano del artista David González, conocido como Guarapo. Este conversatorio será a las 2 de la tarde, a cargo del propio artista junto a la psicóloga alarense Flor Dimar Pérez, cuya línea de investigación se centra en los procesos psicológicos de la creación, en compañía de Franklin Peroso, curador de la muestra. Asimismo, se llevará a cabo una visita guiada para que las y los participantes puedan disfrutar de las esculturas, pinturas y ensamblajes de la exposición Color Profano. Twix del día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter, recordó este miércoles que hace 19 años se dio el primer y gran paso del proyecto de cooperación y hermandad que marcó el camino nuevo de integración y unión en América. El convenio Bolívar Martí es la máxima demostración de que sí es posible construir un mundo mejor. Que viva Fidel y Chávez, exaltó el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. Este martes 29 de octubre, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una modificación parcial del protocolo de cooperación de proyectos estratégicos entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, el constituyente Jesús Farías señaló que la modificación del acuerdo busca profundizar la articulación con la empresa Rosneft en la explotación de gas de acuerdo a las necesidades económicas de Venezuela. Somos periodismo. Somos cultura. A través de su cuenta oficial en Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, se solidarizó con el periodista estadounidense Max Blumenthal, editor del diario The Gray Zone, quien fue arrestado el pasado viernes tras su cobertura de la situación violenta realizada por la derecha venezolana en las afueras de la Embajada de Venezuela en Washington. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. 12:11 en Ciudad Bolívar del Estado Bolívar, movimientos indígenas dieron inicio al primer encuentro internacional de pueblos originarios. Por su parte, Maritza Centeno, representante indígena de Nicaragua, señaló que este encuentro se convertirá en un movimiento internacional de pueblos originarios por la descolonización. Reciban de parte del movimiento indígena de Nicaragua y de todos los hombres y mujeres nicaragüenses un fuerte apapacho que significa abrazo con el alma. Hermanos y hermanas que presiden la mesa, hermanos y hermanas de los pueblos originarios, ustedes y yo hoy estamos haciendo historia. Hoy venimos a sembrar la semilla que dará frutos y que florecerá en un movimiento internacional de pueblos originarios por la descolonización, por la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos. Hoy, ustedes y yo somos los protagonistas del cambio, de un cambio que sea con justicia y con equidad social para todos los pueblos originarios del mundo. Países del Alba. Para este miércoles, en Santiago de Chile se realizará una marcha por parte de las y los profesores rumbo al Palacio de la Moneda. Asimismo, se tiene prevista la llegada de una comisión de la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de conocer de primera mano las violaciones a las garantías de los manifestantes. A continuación, un reporte de Telesur. ¿Cómo estás, Marcela? Buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Telesur. Bueno, así es, va a ser un día intenso también en la calle porque hay marcha a las 11 de la mañana desde Plaza Italia. Nuevamente intentarán llegar hasta el Palacio de la Moneda, que no ha sido posible en todas las jornadas anteriores, y particularmente hoy es el tema de los profesores. Este paro ya ha confirmado en 19 comunas de la región metropolitana que no hay clases, y los profesores irán hacia el centro para hacer ahora este intento de llegar al Palacio de la Moneda, como ha sido la tónica anterior. Llegan además la delegación de la Comisión de Naciones Unidas durante la tarde para conocer directamente, por fin, cuáles son las situaciones que tú bien describías en este reporte del Instituto Nacional. Hoy día en la mañana, la defensora de la niñez daba una entrevista a una radio y daba cifras dramáticas de forma muy certera, diciendo que de esos 300 y tantos niños que han sido vulnerados, hay cerca de 40 que han recibido impactos y que han estado hospitalizados. Ella ha hecho recorridos por los centros asistenciales. Entonces, duele ver esta disociación entre las autoridades, las cifras de las autoridades y lo que sus mismos fiscalizadores están viendo en terreno. La Defensoría de la Niñez es parte también del gobierno. Ayer fuimos testigos directos de cómo se agredía a un observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos con 7 perdigones, terminó hospitalizado. Y nuestro compañero Alejandro Kirk, estando ahí justo donde este observador recibe los balines, contó decenas de personas que iban cayendo también agredidos de forma directa. Durante la noche, a eso de las 12 de la noche, el general Rosas, a cargo de toda la institución, puso en duda que hubiera violaciones a los derechos humanos directamente de carabineros y dijo, al menos en esta grieta que comienza a abrirse, que iban a investigar. Entrevista Cultura al Día. Cuando son las 12:15 del mediodía, le damos la bienvenida a Ramsés Mendoza y Bianimar Guánchez, quienes son integrantes del Grupo Teatral Orión, y conversarán con nosotros acerca del trabajo que realiza esta agrupación, cuyas obras están dirigidas principalmente a niñas y niños. Bienvenidos a Alba Ciudad. Muchísimas gracias, te lo agradezco de verdad. Es un placer para nosotros estar aquí en esta tarde. Muchísimas gracias, igualmente que mi compañero, es un placer estar acá para mostrar lo que hacemos o hablar un poco de lo que hacemos. Gracias a ustedes, un gusto tenerlos acá. Ramsés, coméntale a la audiencia a qué se dedica el Grupo Teatral Orión y cómo nace esta agrupación. Muy bien, el Grupo Teatral Orión principalmente se dedica a hacer teatro utilizando los títeres como herramienta principalmente. Y este teatro está dirigido hacia los niños principalmente, aunque yo te aseguro que cualquier adulto que asista a una de las funciones la va a pasar espectacularmente porque las obras son muy amenas. También hacemos danza teatro, que es de alguna manera teatro llevado a la escena a partir de la expresión corporal. Esas dos vertientes junto a la narración oral escénica también son parte principal del repertorio que tenemos como Orión. Bien, Mar, yo creo que puede hablarles muy bien acerca del origen del grupo. Okay. Bueno, principalmente esto surge de un grupo teatral que se llamaba La Botija, que era directamente para niños. Luego de esto, continuamos con el nombre, pero decidimos cambiarlo ya que La Botija era directamente para niños. En nuestros comienzos, como las raíces, que es para dedicarlo a niños, lo estamos haciendo actualmente porque estamos comenzando, pero tenemos planeado al futuro, o bueno, dentro de poco, empezar con cosas ya para adultos también, narración oral escénica, expresión corporal, o bueno, los ejercicios de expresión corporal también para adultos, los mismos cuentos con títeres para las personas mayores, sean ya un mensaje, una reflexión, o sea, llevan a cabo eso. Y bueno, nuestro nacimiento. Claro, y tenemos la visión de que todo lo que tenemos en este momento puede ser redirigido para el público de los mayores, puesto que sentimos que podemos abarcar a ese público también, que es un público muy importante. Más allá de eso, los niños son la vida del Teatro Orión en este momento. Nosotros hacemos esto por y para los niños, para que ellos lo disfruten, y es espectacular estar en una función y darte cuenta que el público infantil está viviéndolo de una forma tan eufórica que enamora de alguna manera. Excelente. ¿Y por qué la agrupación lleva el nombre de Orión? Muy buena pregunta. Bueno, Orión principalmente es una constelación griega. Uh-huh. Esto es una constelación, obviamente. Y lleva eso como por principalmente fuerza, pasión y lo grande que puede llegar a ser. Junto con la pasión, el esfuerzo, el compromiso y la presencia. La constelación que siempre está presente. Aparte que los griegos aparte de que tenían muchos dioses, las estrellas y todo ese tipo de cosas también las admiraban. Entonces, bueno, nos gustó mucho. Principalmente el nombre es precioso y es una constelación, y lo que representa nos hace sentir identificados. Sí, nos hizo sentir identificados inmediatamente. Además de que uno de nuestros grandes maestros nos hizo la sugerencia del nombre. Sí. Y nos dejó encantado. Al director Andrés, que no está en este momento, le pareció una idea maravillosa el nombre de Orión, y bueno, ahora ese es el nombre con el que llevamos como emblema. Excelente, estamos conversando con Ramsés Mendoza y Bianimar Guánchez, integrantes del Grupo Teatral Orión, acerca del trabajo que realiza esta agrupación, cuyas obras están dirigidas principalmente a niñas y niños. Bueno, quisiera que nos comentaran cuáles son las obras que representa este grupo y explicar brevemente en qué consiste cada una. Muy bien, tenemos una en la que el tema principal, o mejor dicho, el personaje principal se llama Anacleto. Él es el pollo hechicero. Él ha perdido a todos sus amigos en el bosque porque ha hecho cosas muy malas. Y se consigue con la avestruz. Y la avestruz y él tienen una especie de enfrentamiento. Él queda resentido con la avestruz y luego le pide ayuda a todas las partes de la naturaleza, ya sea el sol, la montaña, la nube. Y en base a esta ayuda que les pide y no recibe, entonces va buscando ayuda de otros y de otros, hasta que llega un momento en el que el público, que tiene mucha interacción en la obra, lo lleva a reflexionar y él logra caer en cuenta de cómo resolver la situación que tenía con la avestruz. Un mensaje muy, muy bueno y muy bonito que tiene esa obra. Esa es una de nuestras principales obras. Bueno, otra obra es La Cabra Loca. Se trata de un cerdito que no puede llevar a su casa la cabra porque no quiere andar. Y si llega tarde a su casa, su padre lo va a castigar. Entonces pide ayuda, va pasando por el bosque, varios animales feroces, más que todo en su mayoría carnívoros, como por decir el león, el tigre, el cocodrilo, queriendo enfrentarse a la cabra, preguntándole qué tiene el cerdito, y el cerdito les cuenta su inconveniente. al enfrentarse a la cabra y la cabra no, o sea, ellos no poder con la cabra, todos se sienten como mal. ¿Cómo no vamos a poder con una cabra siendo el rey de la selva, siendo el más feroz, etcétera? Llega una abejita y lo logra. Logra hacer andar a la cabra y que llegue a la casa. Ahí también hay una reflexión para los niños, que aunque sean muy pequeños y lo juzguen, porque en la obra también juzgan mucho a la abejita, puede lograr lo que se desea, no importa el tamaño. Sí, con esa obra es maravilloso que son los niños, impresionante cómo identifican el mensaje. Al final de la obra nosotros le preguntamos a los niños cuál creen ellos que sea el mensaje que queremos aportar, y ellos identifican inmediatamente el mensaje, porque siento que está muy claro para los niños, y de paso que es un mensaje que a ellos los identifica inmediatamente, puesto que ellos son los chiquitos de la casa. Entonces ese mensaje está maravilloso. Buenísimo. Bueno, sus obras, por lo que me están comentando, como que exhortan a los niños a que reflexionen cuáles son los principales valores que ustedes quieren transmitir con estas puestas en escena. Sí, bueno, principalmente porque somos estudiantes de teatro y estamos haciendo teatro. Aparte de entretener, el teatro también debe confrontar o debe enseñar, debe dejar un mensaje, no puede ser algo banal o algo vacío. Entonces, estamos cumpliendo la misión de lo que queremos que sea el teatro. Claro, y llevarle a los niños esos mensajes que de alguna manera son un poco desvalorizados en estos momentos, podríamos decirlo. Queremos, por ejemplo, que la inclusión esté muy presente en las obras. La tolerancia también, que esté muy presente. El perdón y la amistad. Todos estos valores que, de alguna forma, valga la controversia con las palabras, están desvalorizados, son importantes para nosotros que los niños los tengan y que los vean a través de un entretenimiento. Nada mejor que eso. Así es, bueno, hacer llegar estos valores y este mensaje a los niños a través del entretenimiento es como una muy buena estrategia. Coméntenos por qué los títeres, la danza y la narración escénica, como ustedes lo mencionaban, son las técnicas que escogieron para ser utilizadas en sus obras. Muy bien, con respecto a los títeres, nuestro director Andrés ha tenido una formación bastante amplia acerca de los títeres y él nos las ha legalizado. Ahora nosotros también manejamos mejor las herramientas y a partir de allí hemos podido ampliar el conocimiento que tenemos en el área, y además que como tenemos un buen material con respecto a los títeres, o sea, los títeres son de buena calidad los que tenemos, les sacamos muy buen provecho, y como son títeres, nada mejor que para los niños que las marionetas. Aparte de eso, como comentaba anteriormente, que venimos, o sea, Orión viene de La Botija, que era dedicado a los niños y era teatro especialmente solo de títeres. Okay. Con Orión fue que decidimos también agregar expresión corporal, todo ese tipo de cosas, porque se pueden contar historias o se pueden dejar mensajes no solo hablando dos personas, o sea, un diálogo, sino que en un mensaje, algo corporal, también se puede dejar un mensaje y logra captar, o sea, hacer que las personas vean algo distinto también. Sí, ok, eso. Excelente. O sea, es como utilizar varios recursos. Exacto. Para contar la historia. Estamos conversando con Ramsés Mendoza y Vianney Marguanches, integrantes del grupo teatral Orión, acerca del trabajo que realiza esta agrupación, cuyas obras están dirigidas principalmente a niñas y niños. ¿A qué se debe que los niños y niñas sean el público al que ustedes desean llegar principalmente con su trabajo? Bueno, esa pregunta me encanta. En el teatro se maneja mucho, hablo del punto de vista al hacerlo, al ser intérprete, se maneja mucho que debemos visualizar el hecho teatral como un juego, y debemos conectarnos con nuestro niño interior para que eso llegue. Entonces, basándonos en eso y teniendo a los niños como público, no hay nada más rico, puesto que son los niños los que no juzgan nada. Ellos están allí como público y tienes que verles las caras cuando está la obra siendo mostrada y ellos están inmersos como público, inmersos totalmente, una mirada maravillada con lo que están viendo, no juzgan absolutamente, sino que son partícipes del juego, no preguntan. No, bueno, de hecho preguntan. Una vez una niña impresionante que nos hacía unas preguntas, pero ellos están tan inmersos, o sea, no ponen peros, están abiertos. Aparte de eso, que bueno, el juego teatral, los niños, todo el tema, me parece muy importante que es la nueva generación, y dejarle un mensaje, que crezcan o que concienticen ciertas cosas que se ven a través del teatro, me parece sumamente importante, como lo acabo de decir, y sembrar en ellos desde muy pequeños, ya que su crianza es lo que determina cómo van a ser el resto de la vida, sembrar eso en ellos desde muy jóvenes, siento que es necesario. Entonces tal vez no, por eso también nos dirigimos hacia los niños. Así es una importante labor. ¿Y cómo es el proceso creativo del equipo al escribir el guión de cada una de estas obras? ¿Quién se encarga de esta tarea? ¿Cómo es eso allí? Bueno, el director Andrés, él ha hecho una selección de las obras, pero incluso en este proceso que hemos ido avanzando para las siguientes funciones que vamos a ir presentando, para un proyecto que tenemos pensado para diciembre, él nos ha delegado en ciertos integrantes del grupo en los que él ve la capacidad para poder desarrollar una historia, ha delegado el rol de dramaturgia también. Entonces, de alguna forma, varios incluimos nuestras historias y vamos seleccionando el mejor material. Ok, es una selección colectiva. Es una selección colectiva, por supuesto. Excelente. ¿Y en qué lugares se ha presentado el grupo teatral Orión? Bueno, nos hemos presentado en plazas, nos hemos presentado en restaurantes, cafés, nos hemos presentado en teatros. En hospitales también. En hospitales. Tenemos la visión y el deseo también de presentarnos en orfanatos, seguir presentándonos en hospitales. Nos gusta mucho ir con el mensaje a niños que están en hospitales, a las familias. Llegar con el mensaje a los lugares donde están las personas que no pueden salir a buscarlo. Eso es muy importante. Y también en Estudios Café, en el Centro Comercial Galerías Ávila, también hemos tenido un par de presentaciones allí, puesto que ellos han tenido un rol de patrocinante con el grupo, entonces tenemos una especie de alianza allí muy buena también y hemos aprovechado ese espacio. Excelente que hagan llegar el teatro a lugares en los que convencionalmente no se disfruta de una puesta en escena. ¿Y qué presentaciones tienen próximamente? Bueno, este mismo domingo tenemos en la Plaza de la Candelaria, justamente patrocinado por Estudios Café, una presentación a la que pueden asistir todos los niños. Igualmente los adultos también pueden asistir, va a ser de títeres. Y para diciembre tenemos planeado un evento que se llama La Magia de Orión, que está en proceso de ensayo, pero ya estamos trabajando en él. Ese evento va a ser probablemente lo más grande que ha hecho el grupo hasta ahora. Entonces, bueno, aún no tenemos fechas específicas, pero está en proceso. Ese evento va, y en ese evento queremos incluir tanto títeres como narración oral escénica, también performance de expresión corporal. Hay varios cuentos que queremos mostrar, cuentos para niños, tenemos pensado también cosas para adultos, y eso va para diciembre. Todavía no tenemos las fechas, pero pronto está en proceso creativo. Exacto. Y está genial. Buenísimo. Miren, ¿qué mensaje le dejarían ustedes a otros jóvenes que quieren o quisieran comenzar a hacer teatro en el país? Bueno, primeramente, que si le tienen amor a eso, el amor todo lo puede, siempre. Que si quieren hacer algo, que lo hagan. Que las metas y los sueños se cumplen siempre. Yo estoy en proceso de cumplir las mías y he cumplido muchas. Y bueno, nada, que si hay ganas lo pueden hacer. Correcto, siempre. Muy importante lo que dice Bianni acerca del disciplina, amor. Disciplina, porque... y amor. Y la fe en ese amor que te mueve hacia adelante. Si estás decidido, si lo amas, yo creo que la fe es fundamental para seguir avanzando más allá de cualquier obstáculo externo, los cuales no podemos manejar. Hay cosas que podemos manejar y cosas que no podemos manejar, pero las cosas que podemos manejar es la decisión de hacer lo que amamos. Es correcto. Son reflexiones que nos aportan Ramsés Mendoza y Bianimar Guánchez, integrantes del grupo teatral Orión, acerca del trabajo que realiza esta agrupación, cuyas obras están dirigidas a los más pequeños de la casa. ¿Cuáles son las redes sociales por donde el público puede seguir su trabajo y contactarlos? Por Instagram, @teatropisoorion, y por Facebook, bueno, todavía no tenemos Facebook, estamos manejando solo el Instagram, y bueno, nos pueden seguir por ahí publicamos fotos de nuestras presentaciones, fotos de los títeres, algunas anécdotas de cuentos, de cosas que nos han sucedido, y fechas a las cuales nos vamos a presentar y los lugares donde nos presentamos. Excelente. Bueno, para culminar, unas palabras que quisieran decir a la audiencia para despedirse. Crean, crean de verdad que el teatro todavía existe en esta situación, existe y está dirigido a la felicidad. Y a los niños les hace falta saber que hay una felicidad en el teatro, una magia con la que ellos se pueden conectar, con la que ellos pueden perderse absolutamente, disfrutarla, y nosotros, el Grupo Teatral Orión, estamos aquí para traerles eso. Excelente. Bianni Mar. Bueno, que muchísimas gracias a las personas que nos han apoyado y las personas que quieren ver teatro, que quieren hacer teatro, que quieren un cambio en sus vidas, un cambio de pensamiento. No está de más decir que el teatro cambia, el teatro modifica maneras de pensar, nos hace ver las cosas desde otro punto de vista, desde la manera artística, desde la manera hermosa, desde la manera del amor. Y bueno, nada, con los niños, la magia de los niños. Los que quieran ver, bueno, nos siguen en nuestras redes sociales y saben las próximas fechas de presentaciones. Muy bien, bueno, estuvimos conversando con Ramsés Mendozas y Bianni Mar Guánchez, integrantes del Grupo Teatral Orión. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ti. Cultura al día. Cultura al día. con 33 minutos, y así hemos llegado al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Laura Cano, y quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.